Bueno, amigos, estamos de vuelta en el programa Opinión. Seguimos con el doctor Javier Barayard, gerente de transporte urbano, que nos está dando, nos está describiendo el sistema de transporte moderno que va a tener Lima, el metropolitano, y justamente ahora vamos a hablar un poco de los proyectos a futuro, doctor. ¿Qué se viene luego del metropolitano? ¿Algunos proyectos que ha trabajado, que está proyectando la Municipalidad de Lima? Fíjese, el metropolitano es el primer proyecto o es el primer sistema de transporte Lima que se ha puesto, le llamamos el corredor vitrina, pues este es el que está marcando el cambio en el transporte en la ciudad de Lima. Muchos dicen, solo cubre el 10%. Sí, señores, solo cubre el 10% en esta etapa, pero es el punto de partida de todo un cambio. En el año 2004 se hizo un estudio muy importante con el gobierno japonés. Estuvimos un año, y digo estuvimos porque yo fui parte de ese estudio, participé activamente con el gobierno japonés, participó el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima, representada por varias entidades relacionadas al transporte y al desarrollo urbano, participó la Municipalidad del Callao, y de manera conjunta se hizo un levantamiento que duró entre 9 y 11 meses de data a nivel de toda la ciudad. Se hizo conteo, se vio flujo, se proyectó crecimiento, se hizo encuestas, etcétera, y luego toda esta data que se levantó bajo un protocolo que previamente había sido establecido por el gobierno japonés y aprobado por nosotros, se llevó hacia el Japón, y ellos, con unos programas que tienen especiales, Japón es una de las potencias en transporte, nos trajeron un diagnóstico y una propuesta para proyectar Lima hacia el 25, hacia el 2025. ¿Y qué salió de este estudio? Salió que el metropolitano, el corredor vitrina, era la base articuladora de la ciudad que iba de sur a norte, que la estación central, ahora subterránea, y que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar nuestro alcalde, hacerla subterránea, se convertía en un punto de interconexión de varias rutas, y surgieron 9 rutas complementarias, es decir, una malla que articularía la ciudad con 10 rutas troncalizadas, segregadas, es decir, donde van a tener un corredor especial para que el bus camine, donde van a poder sostener tiempos, mantener tiempos, ¿no? Que no nos estemos dependiendo de que si se paró un carro, si se paró un taxi o si a alguien se le malogró el carro. No, señores, van a tener un corredor especial. Son 10 corredores que necesita la ciudad de Lima, ¿no? ¿Y qué viene a futuro? Pues ya hay una iniciativa privada. O sea, son los privados que ya, en base a esto y con la experiencia que están viendo del metropolitano, han ofrecido explotar el corredor San Juan del Urigancho. Este va a recorrer todo San Juan del Urigancho, va a entrar por la avenida Grau, que ya fue preparada, se hizo una vía expresa, que a diferencia de la que tenemos nosotros en la avenida Paseo de la República, esta privilegia en la parte baja totalmente el transporte público, ¿no? Y por ahí se integra uno con el tren eléctrico, que ya lo han anunciado, que van a estarlo terminando el próximo año. Se interconecta con el tren eléctrico y se interconecta a través de la estación central con el corredor norte o sur, que es el metropolitano. Quiere decir de que ya habría una segunda ruta que estaría viniendo de San Juan del Urigancho. Pero hay una tercera que también ya está siendo trabajada, que es la Avenida Universitaria, que hay otro grupo peruano que está trabajando con bastante interés, ¿no? Y que nos va a dar una sorpresa en las próximas semanas, proponiéndonos también la explotación, bajo el mismo mecanismo, de la Avenida Universitaria. Otra avenida que ya también algunos transportistas han comentado que están trabajando es la salida por o la entrada a la ciudad vía carretera central, Nicolás Ayón, para después tomar la avenida Venezuela e irse hasta el límite con el Callao. Con lo cual se comienza a armar esta malla articuladora, donde producto de esta malla va a suceder lo siguiente. Uno, vamos a reducir tremendamente los tiempos de desplazamiento del pasajero. 80% de la población de Lima usa transporte público y en promedio utiliza 3 horas a 3 horas y media de su día solamente en desplazarse. Con esto pensamos reducirlo a hora, hora y media para ir a trabajar. Fíjese, ese tiempo que queda es calidad de vida, es poder dedicarlo al ocio, a la familia, al descanso, a lo que uno quiera, una mayor producción en otras cosas, y no tener que pasarlo renegando en un bus tradicional, apretado, ¿no?, correteando, chantándose, ¿no?, qué es lo que sucede todos los días hoy en la ciudad. Pero ¿qué va a traer también como consecuencia? Menos vehículos. Lima tiene hoy la necesidad, o sea, la capacidad de transportación que tiene la ciudad de Lima, es decir, el espacio que tienen vehículos es el adecuado, más no el número de vehículos. Es decir, yo si cambiara todos los vehículos chicos y pusiera vehículos grandes, racionalizar estas rutas, necesitaría la misma capacidad de movilización que tengo ahora. No los mismos buses, no la misma cantidad de buses, y reduciría a menos de la mitad, largamente menos de la mitad, el número de buses. Como consecuencia, el tránsito en Lima mejoraría sustancialmente. Si nosotros tenemos además un transporte adecuado, rápido, seguro, como es el metropolitano, la gente ya no va a tener que recurrir al taxi, porque va a poder programar su salida y tener la certeza de que va a llegar a destino en horario, y va a poder planificar sus citas, sus entradas y sus salidas de diferentes lugares con precisión. Entonces, todo esto es lo que se viene en Lima. El metropolitano ha abierto, no solo es el 10%, sino es el inicio de un cambio, un nuevo sistema de transporte. Es la base, el cimiento del nuevo esquema de transporte. ¿Pero qué ha traído además? ¿Qué se viene al futuro? Las propias empresas que actualmente operan, que no van a desaparecer. ¿Qué está pasando? Fenómenos interesantes, se están juntando, se están fusionando, están haciendo consorcios, están renovando su flota y están buscando juntar rutas para mejorar el servicio. Esto también es consecuencia del metropolitano. Ya comenzamos a ver en Lima buses nuevos. Ahora están trabajando para poder cambiar esa mentalidad del operador, del conductor, de ese chofer que todos los días lo requintan y lo gritan. ¿Y cómo están cambiando este comportamiento? De la manera más elemental, cambiándole el mecanismo de pago al señor, garantizándole que a fin de mes va a tener la cantidad suficiente para llevarla a su casa y darle seguridad y estabilidad a su familia. Hoy, bajo el mecanismo que tienen ahora, no. Por eso es que hoy trabajan 12, 14 y hasta 16 horas diarias. Metropolitano, 6 horas de manejo, 8 horas de trabajo, como cualquier empleado, ¿no? Y ese es el futuro al que se debe llegar con las empresas tradicionales, ¿no? Racionalizando sus rutas, ¿no? Juntándolas. Este fenómeno ya empezó en la ciudad de Lima. Claro, no lo estamos percibiendo y no va a la velocidad que quisiéramos, pero cambiar una ciudad que en 30 o 40 años no hizo nada por su transporte, no se hace de un día para otro. Tiene razón, doctor. Justamente sobre este avance de los nuevos proyectos que se están realizando en la ciudad, hay mucha queja de la gente, sobre todo por las obras, por la demora de las obras en general, porque a veces produce caos vehicular, incluso en la estación, justamente en la estación de Naranjal, que está junto a la avenida Tomás Valle, ha habido denuncias de la gente diciendo que hay desmonte de basura, que incluso los choferes de las combis atraviesan esa ruta y los taxis también, provocando un caos vehicular atroz, y a la vez incluso están solicitando que la municipalidad construya un puente peatonal para que la gente no cruce por esas vías que están completamente congestionadas. ¿Qué les diría a esa gente? Fíjese, interesante la pregunta. Mientras que nosotros vamos limpiando y arreglando, es la misma población la que sigue tirando basura y desmonte en la vía, y hay que educar. Hemos estado en conversaciones bastante importantes con municipalidades como San Martín de Porras. Acá, acordémonos lo que era Caquetá. Caquetá invadido por el mercado informal, teníamos el mercado metido en la pista, que producto del metropolitano se logró retirar estos comerciantes y reubicarlos, porque nadie se le ha dejado sin trabajo, se les reubicó, ¿no? Y se les consideró condiciones adecuadas para que sigan haciendo su trabajo. Pero la población lamentablemente sigue teniendo la mala costumbre, y yo lo he visto, yo recorro el corredor tanto en la zona sur como en la zona norte en obra, y veo cómo la gente saca muebles viejos, la basura, paran las camionetas y tiran el desmonte. O sea, se han mal acostumbrado a que esto es un basurero. Nosotros seguimos limpiando y hemos hecho y estamos trabajando con los municipios distritales para hacer campañas de educación y control. Está penado con sanciones económicas el estar lanzando desmonte en la vía pública o basura en la vía pública. Para eso cada distrito tiene un sistema de recojo, ¿no? Y el malestar es comprensible, pero lo que también debo decirle es que no es producto del metropolitano, es producto de la población que tira su desmonte ahí. Y entonces, he ahí donde se vienen los problemas. Ahora dicen que la construcción está siendo muy lenta. No he traído el cuadro, lamentablemente, para mencionarle las ciudades, pero nosotros estamos por debajo del promedio de lo que demora en implementarse un corredor como el actual, de la magnitud del metropolitano. La experiencia en el resto del mundo nos dice de que hay proyectos que demoran 5, 7 y hasta 10 años en su implementación. El primer corredor en Bogotá, que es el mencionado Transmilenio, muy conocido y reconocido, tomó bastante más tiempo que lo que nos está tomando a nosotros en lanzar este corredor, y seguimos en obra y estamos trabajando día y noche para avanzar y acabar las obras en la zona norte y poder ampliar el recorrido, no solo hacerlo en la zona sur, sino también irnos hasta la zona norte. Bueno, doctor, continuamos en el siguiente bloque del programa. Amigos, volvemos luego de la pausa.